hay una señal que marca el comienzo y el final de cada estación. Una señal que te guía por los mejores sonidos de la temporada. Por los mejores sonidos de la temporada. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2018. Sonamos. Sonamos bien fuerte en tus oídos. Bien fuerte en tus oídos.